recordando a Peter Cushing. Peter Wilton Cushing fue un actor británico de cine, teatro y televisión que nació en Kenley, Londres, un distrito del condado inglés de Surrey, el 26 de mayo de 1913. Hijo de George Edward Cushing, fallecido en 1956, que era agrimensor, un hombre reservado de una familia de clase alta, poco comunicativo, y Nellie Mary King, fallecida en 1961, que era hija de un comerciante de alfombras y tenía un hermano 3 años mayor llamado George. La familia Cushing estaba integrada por varios actores teatrales, incluido su abuelo paterno, Henry William Cushing, la tía paterna, Maude Ashton, y su medio tío Wilton Herriot, de quien Peter recibió su segundo nombre. La familia Cushing vivió en Dulwich durante la Primera Guerra Mundial y al culminar la misma se trasladó a Purley en 1918. De manera que se crió durante la guerra y su madre le animaba a jugar debajo de la mesa de la cocina cuando había amenaza de posibles bombardeos. En su infancia tuvo 2 veces neumonía, que entonces se conocía como neumonía doble, de las que se repuso satisfactoriamente. Cuando era adolescente, vio una producción teatral de Peter Pan, que fue como una temprana fuente de inspiración por la actuación. Le encantaba disfrazarse y hacer creer que era actor. En su juventud, era un fanático de las revistas de historietas y de los juguetes coleccionables y ganaba algún dinero organizando espectáculos familiares de marionetas para con sus títeres de guante y juguetes. Inició su educación en Dulwich, al sur de Londres, antes de asistir a la escuela Grammar de Shoreham en Sussex. Como extrañaba a su familia en dicho internado, 3 meses después regresó a su casa y asistió a la escuela de Purley, donde practicó natación y jugó cricket y rugby. No le prestaba mucha atención a lo que no le interesaba. No era un estudiante notable en la mayoría de las materias, pero obtuvo buenas calificaciones con la ayuda de su hermano, que era muy aplicado y le hacía sus tareas. Peter Cushing, durante toda su juventud, tuvo aspiraciones por las artes y especialmente por la actuación. En su infancia, admiraba a Tom Mix, actor de cine estadounidense y protagonista de varias películas del Far West. El profesor de física de la escuela primaria, D.J. Davis, que organizaba las obras de teatro en la escuela, reconoció cierto potencial en Peter y lo animó a participar en el teatro, incluso permitiendo que pintara los decorados. Así fue que siempre interpretó el papel principal en casi todas las representaciones escolares durante su adolescencia. Y después de la escuela, quería abordar la profesión de actor, pero su padre se opuso a la idea, a pesar del antecedente teatral de miembros de su familia, especialmente inspirado por su tía favorita, Maude Ashton, reconocida actriz de esa época, por lo que seguía interesado en la actuación y el dibujo. Y viendo este interés en el arte y el dibujo, su padre le consiguió un trabajo como asistente de agrimensor en la oficina de dibujo topográfico del Consejo del Distrito Urbano de Coulsdon y Purley en 1933. De hecho, que no le agradaba dicho trabajo, donde se mantuvo 3 años sin ascenso por su falta de interés. Su placer fue dibujar prospectos de edificios que casi siempre fueron rechazados porque eran demasiado imaginativos y costosos y carecían de solidez. Como ya era mayor de edad, incursionaba en el teatro aficionado local hasta que se mudó a Londres gracias a una beca para la Escuela Municipal de Música y Drama, participando del teatro de esa época, y en 1939 decidió irse a Hollywood, donde accede al cine en dicho año con El hombre de la máscara de hierro, que marcó su debut, y actuó junto a Oliver Hardy y Stan Laurel en Un tonto en Oxford. En 1940 actúa en Lady, Noche de Angustia, y en tres más no acreditados y dos cortometrajes en 1944, The New School, y en 1946 Podrías ser tú. Y desde ese año hasta 1986 actuó en 90 películas, siendo la última Un paso atrás en el tiempo, Beagles, del año 1986, la historia del comodoro William Raymond. Luego de permanecer en Hollywood hasta 1946, retornó a Inglaterra en 1948 para actuar junto a Laurence Olivier en Hamlet, iniciando su carrera en Inglaterra, en la cual Christopher Lee tuvo un pequeño papel, y luego fueron grandes amigos toda la vida, interpretando juntos muchas películas de terror en las décadas de los años 1950, 1960 y 1970. Peter Cushing ganó fama mundial por sus apariciones en 22 películas de terror del estudio Hammer, por su papel del barón Frankenstein, y en 5 como el doctor Van Helsing, mientras que Christopher Lee se inmortalizó interpretando al Conde Drácula. Durante la década de 1950, desde 1952, fue un actor de extensa carrera en la televisión inglesa, desde los inicios de la misma, actuando en 1952 en la miniserie de 6 episodios Orgullo y Prejuicio, y en 1953 en la miniserie Epitafio para un espía, también de 6 episodios. Y la tercera serie sería La Propagación del Águila, ambientada en época de César y Cleopatra, de 9 episodios, participando en 3 de ellos. Luego llegó a ser una cara familiar en la televisión de su país, debido a que actuó en 16 series, 3 miniseries y 14 telefilmes, siendo el primero Cuando estemos casados, de 1951. De sus telefilmes podemos recordarle Ricardo de Burdeos, 1955, Tío Harris y el chico Winslow, 1958, El gran Houdín, 1976, Historia de dos ciudades, 1980, Helen Keller, El milagro continúa, 1984, y su último telefilme, también de 1984, fue La máscara de la muerte. Participó en las series Los Vengadores y Los Nuevos Vengadores, e interpretó a Sherlock Holmes en la serie del mismo nombre de 1968 en 16 episodios, acompañado por John Mills como el Dr. John Watson, siendo su última serie para la televisión Cuentos de lo Inesperado, 1983. Obtuvo el premio de la Academia Británica de Televisión al Mejor Actor en 1956. En 1989 fue nombrado oficial del Imperio Británico en reconocimiento por sus contribuciones a la profesión cinematográfica en el Reino Unido y en el ámbito internacional. Se casó con Violeta Elena Beck en 1943, quien falleció en 1971, luego de 38 años de matrimonio, que afectó bastante a Peter Cushing, que falleció 33 años después, afectado de cáncer de próstata, en Canterbury, Kent, el 11 de agosto de 1994, a los 85 años. recordemos algunos títulos de su extensa carrera cinematográfica. 1954, El Caballero de Negro con Alan Ladd. 1956, Alejandro el Marno. 1957, La Maldición de Frankenstein. 1958, La Sangre de Drácula con Christopher Lee. 1959, El Sabueso de los Baskerville con Christopher Lee. Su Imperio Era el Océano con Robert Stack. Y La Momia, también con Christopher Lee. 1960, Las Novias de Drácula y La Justicia de Robin Hood. 1961, La Bahía del Contrabando con Bernard Lee. 1962, participa no acreditado en Lolita con James Mason. 1964, El Castigo de Frankenstein y El Castillo de la Gorgona con Christopher Lee. 1965, La Diosa de Fuego con Úrsula Andress. 1966, La Calavera del Marqués y Las Profecías del Doctor Terror con Christopher Lee. 1967, Frankenstein creó a la mujer. 1968, Las Tijeras del Diablo con Jack Palance. 1970, Incienso para los Malditos y Frankenstein debe morir. 1971, Mansión Embrujada y Las Hijas de Drácula. 1972, Drácula. 1972, con Christopher Lee. Y Pánico en el Transiberiano, también con Christopher Lee. Y nuestro compatriota, Alberto de Mendoza. 1973, Asylum y Los Ritos Satánicos de Drácula, con Christopher Lee. 1974, Más Allá de la Tumba, Amores de Vampiros, Manicomio y Los Siete Vampiros de Oro, nuevamente como Van Helsing, pero sin Christopher Lee. 1975, El Regreso del Hombre Lobo. 1977, Los Caballeros de la Muerte, La Guerra de las Galaxias, Episodio 4, El Imperio Contraataca y Estremecimiento. 1978, Aguas de Terror, Fuerza Demoníaca y En el Corazón de la Tierra, una historia de ciencia ficción con Doug McClure y Caroline Munro. 1979, Aventura en Arabia, de la que es intérprete Christopher Lee. Solo vive el espanto y La Secta del Diablo, con Donald Pleasence. 1983, La Casa de las Sombras, junto a Vincent Price, Christopher Lee y John Carradine. 1984, Super Secreto, una comedia de espionaje con Val Kilmer y Omar Sharif. Y luego su último trabajo, Un Paso Atrás en el Tiempo, y hay varias más, ya que fueron 90 películas las que filmó, desde 1939 a 1984. Así, de esta manera, recordamos a este gran actor inglés, Peter Cushing, el especialista en filmes de terror, de quien este miércoles 11 de agosto 2021 se cumplieron 27 años de su fallecimiento.